Momento de meternos en nuestra charlita política habitual de los días miércoles con Juan Carlos Junio, director del Centro Cultural de la Cooperación, secretario general del Partido Solidario y con la experiencia de haber sido diputado nacional, mandato cumplido por el Frente para la Victoria. ¿Qué hace, Juan Carlos? ¿Cómo te va? Muy buen día, ¿qué tal? ¿Cómo va, Pablo? Bien, muy bien, Juan Carlos, un gusto escucharte. Bueno, a ver, ¿por dónde te parece que pasa la clave política de la semana, Juan Carlos? Mira, yo creo que es determinante la opinión, la confrontación de ideas políticas del presidente de la Nación ayer con el expresidente Mauricio Macri, ¿no? Creo que ese es un dato político muy importante. Ahora bien, acá hubo un hecho concreto que es una nueva manifestación violenta de esta derecha que se va transformando en ultraderecha, ¿no? Y creo ya este episodio es uno de unos cuantos dirigido por los medios de comunicación, incluso a la casa de la expresidente Cristina. Yo francamente creo que va llegando la hora de ir señalando con absoluta claridad que la derecha va incorporando un rasgo político claramente antidemocrático, ¿no? O sea que ya no es una circunstancia de un grupo de locos minoritarios, yo digo adefesios, fanáticos, sino que es un rasgo que se va transformando en constitutivo de la derecha argentina, ¿no? O sea que en cuanto la democracia se transforma en un verdadero instrumento político a favor de los intereses generales del pueblo, las formas democráticas son sacrificadas por la derecha. Francamente creo que estamos entrando en esa fase que se ve en otros países de Europa, pero además se ve claramente en nuestros países de América Latina. El caso más flagrante fue el de el golpe de Estado en Bolivia. Es un rasgo determinante de la derecha chilena que reprime abiertamente al pueblo, de la derecha violenta ideológicamente y en todo sentido brasilera, capaz de quemar el Amazonas porque les conviene a algunos mercaderes, y la derecha ecuatoriana que proscribe. Entonces creo que acá hay que asumir que es artificiosa la idea de que el capitalismo, de que estos sistemas formales son intrínsecos con la democracia. Francamente, eso está dejando claramente de ser así, ¿no es cierto? Cuando un gobierno democrático comienza a rozar los grandes intereses económicos de las corporaciones, económicas y yo diría mediático-culturales, entonces vía los medios de comunicación y el sistema judicial, que es la novedad histórica moderna, van negando decididamente la democracia y se deslizan hacia un lugar antidemocrático. Por ver, lo tanto, Juan Carlos, es un hecho circunstancial, va a continuar y va a crecer ese rasgo, eso es lo que quiero decir. Sí, entiendo la preocupación y sabes que la compartimos y lo venimos charlando aquí en el programa. Pero, a ver, cuando uno escucha a sectores de la oposición decir que el actual gobierno avanza contra las instituciones, que ofende la República, uno en general, o por ejemplo, bueno, que quiere copar el Poder Judicial para garantizar la impunidad de la vicepresidenta, uno lo que pide ahí es, bueno, a ver, contame cómo, dame un argumento, explícame, porque estás haciendo una acusación muy grave, explícame a qué te referís, y ahí en general cae por su propio peso esas definiciones, ¿no? Ahora, te pregunto en concreto, no lo tomes como una provocación, pero te pregunto en concreto, ¿qué elementos? Porque lo que vos decís, a ver, Bolivia es clarísimo, Brasil es clarísimo, Chile es clarísimo, Ecuador es clarísimo. ¿Qué elementos concretos de las expresiones de este sector de la derecha te llevan a decir o nos llevan a preocuparnos, digamos, por la vida democrática, por el pacto democrático en Argentina? Bueno, además de todas estas manifestaciones callejeras, yo señalé lo de la casa de Cristina porque también me parece una avanzada. También eso de ir a rodear la policía a la Quinta de Olivos, también me parece una avanzada. Y también el intento permanente de obturar el funcionamiento del Parlamento. Uh-huh. Eso es un hecho gravísimo. Que ¿cómo puede subsistir la democracia si los dos poderes del Estado, el poder ejecutivo que fue electo hace 7 meses por la ciudadanía y el poder legislativo, el poder ejecutivo es cuestionado totalmente, como vos decís, por los medios de comunicación y deslegitimado? Y el poder legislativo se lo intenta obturar. Acá hubo una firmeza del gobierno nacional y hubo, yo diría, eficiencia de las autoridades de las cámaras para gambetear, para eludir esa intención. Pero en realidad hay todo un conjunto de elementos que van desnudando ese rasgo, insisto, que se va transformando en constitutivo, no es episódico. Hace poco el presidente dijo, hay muchas posturas antidemocráticas, pero la gente, la ciudadanía lo está viendo. Bueno, puede ser, eso es esperanzador, que eso ocurra, que en definitiva fracasen con la opinión pública. Vos sabés que a mí me interesa mucho siempre no solo ver los episodios superestructurales que tienen un fuerte impacto periodístico y que nos llevan a hablar de ellos y la agenda entonces... Sí. Y ver qué pasa en la sociedad, qué pasa en el pueblo, eso no es tan fácil. A ver, voy a tratar de, en una pregunta, invitarte a ampliar un poquito lo que estás diciendo. Hablamos de Ecuador y hablamos de proscripción, bueno, también en Bolivia, ¿no? Además de golpe de Estado... Lógico, y todo lo que haga falta. Bueno, ¿vos crees que... Bueno, hablamos también del desconocimiento de elecciones, ¿no? Va a ocurrir en Venezuela, va a ocurrir también en... Probablemente, muy probablemente en Bolivia, vamos a ver qué es lo que pasa. Sí, ¿pero vos crees que en la Argentina hay margen para proscribir algún espacio político o algún candidato o candidata o para desconocer el resultado de una elección? No. ¿Por qué? Porque estamos en una fase distinta. ¿Y a qué me refiero? A otra cuestión que yo vengo diciendo mucho y algunos me ven como un optimista histórico. Nosotros estamos en una fase donde hay un gobierno democrático y popular producto de un triunfo popular. Y ellos están en una fase de derrota estratégica, que fueron las últimas elecciones. Por lo tanto, no tienen la fuerza que aparentan por los medios de comunicación o por estas manifestaciones que hacen o porque lo pongan al expresidente Macri en cadena en todos los medios haciendo declaraciones, más los editorialistas de ellos. Entonces crean la sensación que yo nunca me dejo atrapar, intento por esa sensación de que ellos tienen la iniciativa, ellos no la tienen la iniciativa. Por eso también rescato lo primero que dije hoy, es esa voluntad de ayer del presidente de salir fuerte a trabarlo al expresidente y trabar a los medios de comunicación que activan este dispositivo. Porque este dispositivo en realidad puede existir porque están los medios de comunicación y está el Poder Judicial. Y sobre esa base entonces arman esa sensación de que ellos están a la ofensiva y pueden hacer lo que sea. Bueno, en la Argentina no pueden hacer lo que sea porque están en fase de derrota y están desunidos y no tienen ninguna propuesta real a la sociedad ni ninguna idea. Yo también vengo insistiendo con esto. Pero también no podemos dejar de registrar que ellos tienen un poder enorme y que ese rasgo constitutivo, violento, agresivo y esencialmente antidemocrático está en pleno desarrollo en la Argentina también. Lo último, Juan Carlos, estamos charlando con Juan Carlos Junio en nuestra charlita política de los miércoles. El próximo sábado, yo decía, para mí esta es una semana que empezó un lunes feriado y termina un sábado, ¿no? Por la marcha opositora a la que estamos mencionando y por el 17 de octubre, un acto esencialmente virtual. Atención que va a haber un acto presencial donde habrá discurso de Alberto Fernández y de Cristina Fernández de Kirchner, es la información que yo tengo. Hay un sector que está pensando en una caravana, la corriente federal, y me parece que en esta oportunidad, el 17 de octubre, rompe los límites del peronismo y se convierte en un acto, evidentemente, de participación popular, de expresión popular. ¿Qué expectativa tenés respecto al 17 de octubre en este contexto en el que estamos hablando de tu preocupación por el avance de la derecha? Tengo una gran expectativa. Como vos decís, el presidente dijo el otro día, este es un acto de todos. O sea, tiene claramente epicentro en el 17 de octubre, que es el dato histórico, el hito fundacional del peronismo. No hay duda que es el peronismo. Sin embargo, el presidente le da un carácter más amplio, típico de un frente que gobierna, que es el frente de todos. Nosotros, por ejemplo, vamos a convocar a que la ciudadanía participe de todos estos eventos virtuales. Así que yo tengo una gran expectativa de que va a ser una gran manifestación ciudadana de cientos de miles o de millones de ciudadanos, y que se va a hacer con absoluta responsabilidad sanitaria. Por lo menos a eso es a lo que está convocando el presidente de la Nación. Antes de irme, si vos me permitís, quiero aclararle en el tema de los shopping, que efectivamente el grupo IRSA es, pero eso no sería una gran el dueño de todos, sino muy que... Bien, Juan. Estaba muy atento Juan Carlos al programa, por lo que venimos hablando muchos, yo lo hago los viernes a la mañana y muchos otros, es que la semana pasada hubo un freno judicial a lo que decía, venimos hablando mucho de la mega obra de Caballito que le dieron en llamar Ciudad Palmera, y que hay un triple parate de carácter judicial a esa mega obra que, por supuesto, la llevaría adelante el grupo IRSA, en este caso con otra socia, Portland. Pero la noticia, en definitiva, es el freno judicial a la mega obra de Caballito que lleva adelante el dueño de casi todos los shopping, que es la empresa IRSA. Juan Carlos, abrazo grande, buen resto de semana, y nos reencontramos, por supuesto, el miércoles que viene. Abrazo grande. Un abrazo a todos, todas, chao.